de este incremento salarial? No te entiendo. Sí. Un poquito más me podría dar ver, ese retorno. Ahí, ¿cómo me escuchás? Ahí mejor. Ahí mejor, mejor. Sí. Te decía, ¿se puede hablar de una muy buena noticia, esto del aumento que dio el gobierno? No, lo bueno de este aumento es que parte de eso va al básico, ¿me entendés? Que es importante que el básico realmente tenga, que crezca, ¿no? Hoy, la realidad, la mayoría de los trabajadores de la administración pública provincial estamos con un básico, una media de 360 pesos, ¿no? Empezando por un compañero de las categorías más bajas de 310 pesos. Uh-huh. 20% más al básico significaría 70 pesos más, 72 pesos más para las categorías más bajas. Por supuesto, las categorías más altas, categoría 22, 23, tienen básico de 700, 850 y 900, categoría más alta, ¿no? Uh-huh. Que en estos porcentajes que está anunciando el gobernador, esas categorías más altas van a tener más aumento salarial, ¿no? Hoy el gobierno está hablando de que un trabajador de la administración pública provincial y municipal que está ganando hasta hoy de bolsillo 1.850 pesos, incluida la quincenita, va a pasar a ganar a partir de abril con el sueldo de marzo 2.178 pesos, ¿no? Que sería un 20% más también. Uh-huh. Uno se pone a hacer los numeritos en la maquinita, va a ver que son el 20%, o sea que son 360 pesos más o menos el aumento. Pero que bueno, esto lo tenemos que decir con mucha firmeza, que sigue siendo insuficiente, ¿no? Sigue siendo insuficiente un sueldo de un trabajador público de La Rioja a comparación de otras provincias, ¿no? Hoy la media nacional con respecto a salario está en el orden de los 2.900 pesos. La media, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que somos una de las provincias, junto con Misiones y Santiago del Estero, que somos los más atrasado en materia salarial. No así, la provincia ha crecido en un importante número en lo que es ayuda de coparticipación y ayuda extra coparticipable, pero que lamentablemente no ha sido trasladado a los salarios de los trabajadores. Y eso es lo que venimos insistiendo con el gobernador, al señor gobernador y al poder político de la provincia, que se abra la paritaria para el sector estatal, donde se pueda discutir realmente con mucha más precisión y con mucha más seriedad los salarios de los trabajadores, para ponerlos en algún momento, lo más antes posible, ponerlo a la altura de esta circunstancia y de estos números que estamos diciendo, ¿no? Un poco ustedes no están de acuerdo con esta metodología, entonces, que utiliza el gobierno siempre. Una metodología que realmente nosotros ya hace como 15, 20 días que el gobernador había hecho un anuncio de aumento salarial. No había dado montos, recién los montos los dio ayer, después se empezó a hablar de porcentaje, y es poco serio, ¿no? Es poco serio de que un mandatario y de que un gobierno realmente haga anuncios sin tener, porque uno se empieza a hacer todos las conjeturas, empieza a hacer el tema del día, y no tener las precisiones realmente es lamentable, ¿no? Pero bueno, lamentablemente el gobierno ya no está acostumbrando a esta serie de anuncios, y que lamentablemente lo único que traen por ahí son confusiones, ¿no? Creemos y vamos a seguir insistiendo en un salario mucho más que llegue a la media, que te vuelvo a repetir, nosotros no sé si les habrá llegado a ustedes un estudio que tenemos que no lo hemos hecho nosotros, sino que nosotros lo hemos tomado de la página del Ministerio de Hacienda de la Nación, más concretamente de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las provincias, que expresa cuál es la política salarial de las provincias y la distribución del ingreso que hacen, ¿no? Hay una página, que es la página www.mecon.gov.ar, ¿no? Desde ahí, desde esa página, hemos sacado un informe interesante en donde un poco, ¿no es cierto?, se refleja lo que yo te estoy transmitiendo, ¿no? Uh-huh. Es una de las provincias que realmente no ha equiparado los salarios a la realidad actualmente, ¿no? Hace una serie de estudios que pasan desde 1990, 1991, 1995, 1997 hasta el 2000. Y tenemos algunas precisiones sobre los últimos años, ¿no? O sea, esto nos demuestra que viendo este informe, nos demuestra que la realidad realmente no ha pasado por realmente levantar los salarios de los trabajadores y ponerlos acorde a la necesidad que hoy necesitan, ¿no? Ahora, Carlos, bueno, este aumento lo van a cobrar los empleados públicos ahora en el mes de abril, ¿no? Con el sueldo de marzo. Exactamente, en abril con el sueldo de marzo. Los trabajadores van a estar percibiendo este aumento salarial, ¿no? Uh-huh. Ahora se habla de un posible aumento en septiembre. Usted sabe que cuando hay momentos políticos en la provincia, y más concretamente cuando está en juego la reelección, la elección del gobernador, y en este momento el gobernador actual va por la reelección, y realmente se empiezan a abrir la caja, empieza a abrirse, ¿no? Y ahí nos vemos beneficiados el pueblo, el Estado, con estos cantos de sirena, ¿no? Porque uh-huh. la realidad es esa. Esto nos pasó en el 2007, nos pasó en el 2009. Siempre cuando hay momentos políticos, empiezan a haber buenas. Después pasó el momento político y se cierra todo, ¿no? Es como que cada dos años, digamos. ¿Cómo? Como que cada dos años, digamos, vamos claro, viendo la. Recibimos las bondades de un Estado. O sea, yo no quiero ser pesimista. O sea, nosotros todos los días nos levantamos con ganas y fuerza de poder tener realmente actitud con más positivismo, de tener realmente levantar el espíritu. Pero lamentablemente la realidad nos lleva a tener que remarcar estas cosas, ¿no? Y la vamos a seguir remarcando, y bueno, nosotros decimos que este año nuestro sindicato también va a estar de campaña, pero en campaña por la paritaria, en campaña por un sueldo de bolsillo que tenemos que llegar a los 3.000 pesos, porque que realmente la reelección del gobernador se firma con la paritaria para el sector estatal. Entonces, o también queremos escuchar a todos los políticos que hoy se van a ser candidatos. ¿Qué tienen pensado para con los trabajadores públicos? Porque muchos se arrogan por ahí y hablan del empleo público, pero al momento de jugarse por el empleo público nadie se juega. ¿Entendés? Esta es la realidad. Uh-huh. Entonces esperemos que los futuros conductores políticos de nuestra provincia realmente tengan una actitud de sacar desde la postergación a nuestros trabajadores en materia salarial, ¿no? O por lo menos en materia de diálogo, uh-huh. que hoy no existe. Por ahora, porque lo que yo te escucho hablar, Carlos, un poco lo que reclaman ustedes, mayor apertura por parte del gobierno, mayor diálogo con ustedes. Y no solamente para nosotros, sino para en general, porque el gobierno y los que estamos al frente de las instituciones somos los encargados de administrar. No tenemos la potestad para hacer lo que nosotros queramos, ¿no es cierto? Entonces, para eso existen los poderes, para eso existe el poder legislativo, para que realmente desde la casa de las leyes salgan cosas, o los mismos diputados representantes de cada departamento y del pueblo en general puedan realmente transmitir desde ahí todas estas cosas, y que lamentablemente hoy no existe, porque lamentablemente hoy tenemos una casa de leyes completamente de alguna forma sometida al poder político, y que es todo lo mismo, ¿no? O sea, no tenemos independencia de poder. Cuando tengamos a lo mejor esa independencia, a lo mejor podamos tener un mejor estado donde la podamos disfrutar todos, donde podamos realmente. Y hoy lo que hoy simplemente se está solicitando es tener sueldos y salarios acorde al costo de vida, a lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Al constante diariamente de cambio de precio. Y la provincia como te decía, ha crecido económicamente en ayuda extracoparticipable, en coparticipación. Pero ese crecimiento, que ha sido por del más del 50%, no se ha visto reflejado en los salarios de los trabajadores, ¿no? O sea, ha crecido el 50% que también tendría que haber crecido también el 50% del salario del trabajador. Y eso no fue así, ¿no? Entonces, los crecimientos tienen que venir acompañados por una mejor distribución. Y es hoy lo que le está faltando a la provincia. Una mejor distribución para tener una provincia con sueldos mejores pagos, con una mejor movilidad en los comercios, que hoy usted verá que los comercios hoy, lamentablemente, muchos chicos se están cerrando día a día por ya no pueden sostenernos esta situación que hoy se vive, ¿no? Difícil. Carlos, como siempre, agradecidos por el contacto y bueno, en cualquier momento te vamos a estar llamando. Gracias a ustedes, muchachos. Déjame recordar por último a los compañeros de la Administración Pública Provincial, a los compañeros afiliados, que hasta el día 10 hay tiempo para presentar toda la documentación para la entrega de los kits escolares, que el sindicato a partir de este año va a hacer entrega a los chicos de sus afiliados, así que tienen que pasar por el sindicato a buscar los requisitos y bueno, y traer toda la información para que a partir del día 15 de marzo poder entregarle una ayuda, un complemento, ¿no es cierto?, para poder estar presente, ¿no es cierto?, en este día tan importante en la familia de estatal, ¿no?, con un de alguna forma una ayuda para que el hijo pueda ir, o nuestros hijos puedan ir más equipados y con sus cositas para el inicio del ciclo lectivo, ¿no? Gracias, Carlos, un abrazo. Un gusto, que tengan un buen día. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Carlos Lacear, secretario de CITRAP. Entonces, allí un poco opinando, ¿no?, de la situación de este aumento salarial, que si bien lo ven, viendo, ¿no?, como aumento.